utopía que podemos realizar. Es posible renovar la esperanza, aprendiendo a vivir hoy con valentía y forjando un futuro más humano, liberando toda esclavitud, acogiendo a todos como hermanos y amando el mundo que Dios nos dio. Utopía, utopía franciscana. Utopía que podemos realizar. Utopía que podemos realizar. Utopía. Utopía franciscana. Utopía. Utopía que podemos realizar. Utopía que hoy podemos.